queridos, queridas, tripulantes, navegantes de esta hermosa balsa. No veas a los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regás. Cosa que puedas comprar, cuerpo que toques, billetera o aplauso final. No colmar nunca tu interior si adentro no haya paz. Si no sos una con el todo cuando respiras, no te angusties jamás. Lunes 24 de marzo. Fresca la mañana en la Santísima. Da para una camperita. Da para... Mirábamos a los escolares, a los liceales, cruzando la plaza, yendo rápido a su lugar de estudio. Qué bueno que eso pase, ¿no? Sigue desde el interior. Nunca te aferres ni reclames lo que no ha de ser. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Bueno, recuerden el viernes pasado, ahora que escuchaba a Mauro Jaime y a esta canción que se produjo en la cacerola. La noche del viernes trajo a Hugo Fattoruso a nuestra ciudad. Horacio Urtiaga y el trío Bailarata le hicieron de teloneros y la verdad fue una noche espectacular, llena de música, llena de arte, llena de también agradecimientos. Por un lado, los músicos muy contentos por poder compartir escenario con un ícono de la música que, como explicaba Horacio, ya trasciende al país. Y Hugo Fattoruso es una referencia mundial, sino también el agradecimiento de él a lo bien que se sintió, a que, bueno, estaba ejecutando su concierto con el piano de Mauro, con el pedal de Cristian Valiente. O sea, los músicos trinitarios involucrados con lo que pasa con la cultura local. Good morning, dice Mario. Indudablemente estamos llegando ya a otro público, me parece, con la barca, con la balsa, mirá. Untay maska kunay, taris pasus kunay, warmisita. Como decíamos recién, una audiencia políglota que maneja muchos idiomas. Aquí están los Jarcas interpretando Munas Quechay y nos parece que vale la pena. Está cantada en aymara. Y ellos tienen la amabilidad de

poder estar en contacto con ustedes desde la redacción de Ecos Regionales en este comienzo de semana, cuando, bueno, venimos desde hace algunos días elaborando esta edición que saldrá a luz en el día de mañana, martes. Ustedes recordarán seguramente los lectores que adelantamos en la edición del viernes 21 algunos trazos, por decirlo de alguna manera, de la carta abierta de docentes y educadores del Consejo de Formación en Educación, que realizan una fuerte denuncia sobre, bueno, la participación de los docentes en este consejo. Decía, queremos denunciar la precarización laboral que ya existe, ya que ya existía en el Centro de Formación de Educación, pero que se agudizó con esta reestructuración dentro del marco de la Transformación Educativa 2023, dirigida por la administración del profesor Víctor Vichicillo. La misma perjudicó a un gran número de colegas. El centro impuso la unidad horaria de desempeño docente, que obliga a completar un mínimo de 10 horas para poder ejercer. Esto ha dejado a cientos de docentes interinos sin trabajo o forzados a tomar materias fuera de su especialidad, deteriorando la calidad académica y, por tanto, a los y las estudiantes, incluso en algunos casos teniendo que renunciar a grupos por no llegar a conformar las 10 horas de trabajo. Eso es apenas un adelanto de lo que hacíamos el otro día en la edición pasada, pero ya mañana los lectores habrán de conocer el texto completo de esta carta abierta de docentes y educadores de varios departamentos de institutos de formación docente, tanto de Canelones, de Pando, de Trinidad y Durazno, de Salto, que hacen esas denuncias sobre lo que está pasando a nivel de educativo en este ámbito. Pero además se agrega una carta de la magíster profesora Miriam Carvajal Rodríguez, que es consejera del orden docente, en la cual reafirman lo que los docentes y educadores señalan en esa carta abierta, sino que agrega cosas que pasan internamente en este Consejo de Formación de Educación. O sea que la situación que se plantea es grave y vaya si habrá que actuar en este periodo, en este nuevo periodo de gobierno de la educación pública uruguaya, a este nivel y a otros niveles también. Siguiendo con lo educativo, Eduardo, en el día de hoy, lunes, las autoridades de primaria están viajando a las zonas rurales de Grutas del Palacio, más precisamente la escuela 21 y a la escuela 28, que van a recorrer esas zonas en virtud de que esos centros escolares no han registrado matrículas para el presente año, cosa que mucho preocupa. Se va a recorrer a las familias que habitan esas zonas de nuestra campaña para ver si no quedó algún niño por ahí rezagado en la inscripción para que, bueno, se puedan realmente poner en funcionamiento esas escuelas que son realmente emblemáticas en nuestra zona rural. Es una lástima que fundamentalmente en la zona de mayor potencial turístico del departamento de Flores, como es la zona de Andresito, de los lagos de Andresito, Gruta del Palacio, que da justamente nombre a nuestro geoparque, bueno, en esa escuela 21, que tiene un historial muy rico en el departamento de Flores, bueno, no funciona, se cierran sus puertas porque no hay niños para educar. Habrá que ver qué suerte tienen las autoridades de primaria, de la inspección departamental de primaria, para ver si, bueno, por ahí queda algún niño sin inscribir y ese niño haga que la escuela 21, igual que la 28, comiencen a funcionar en el presente año. Esperemos que, bueno, mañana vamos a dar la información a ver qué suerte les cae a la inspección departamental de primaria del departamento de Flores. Por otro lado, bueno, se cumplen esta semana los 220 años de Inés Durán, una mujer que mucho hizo para que la ciudad de Trinidad fuera hoy una realidad, junto con Fondar y Ferrey Ubeda fueron los tres personajes, tres personalidades que hicieron mucho para que hoy Trinidad sea lo que es. Vamos a presentar también a nivel de educativo un informe de Ceres que, bueno, pues presentó un informe liderado por el economista Eduardo Favaro, que es el primer director ejecutivo de esta empresa, que propone una serie de reformas para mejorar la educación pública, especialmente en contextos vulnerables. Bueno, ahora aparecen propuestas que, bueno, habrá que ver si se toman o no por las nuevas autoridades de nuestra educación uruguaya. Bueno, saludamos a la cooperativa COVID-2, que está organizando una serie de actividades. Ya está finalizando la entrega de trabajos del concurso de literarios que a nivel de la comunidad en general ha organizado en el marco de los casi 40 años de pago de las cuotas, ¿no? Finalizaron 40 años pagando las cuotas de esas viviendas, de 46 viviendas, una lucha tremenda, y bueno, están celebrando justamente esa finalización de pago de cuotas de las cooperativas. Y bueno, en abril habrán de cumplir 40 años, o sea que hay una serie, una agenda de actividades a las que nos adherimos con fervorosamente. Saludamos a todos los cooperativistas. Eduardo, seguimos preparando la edición de mañana. Tú continúa con la balsa y yo te saludo a vos y a toda la audiencia. Adelante entonces. Que pase muy bien. Nos veremos el viernes. Toca, mi amor, tu suave flor, crecida en la quinta cuerda milonga en do, ronco silencio en el bordón que no llora. ¿Quién de nosotros no sabe del otro? Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Saber esperar, nacida en cualquier lugar. Mi pueblo es una canción transida de dolor, templando un tono mayor. Do tempo que eu era criança, E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo. Reclamei abrigo. Do escuro eu via o infinito, sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa morna e ingênua que vai ficando no caminho, que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. Ney Mato Grosso con este poema y el rumbo que ha tomado la balsa del día de hoy, de mezclar idiomas, de bueno, aquí ocurre que el lenguaje universal de la música igual nos permite la comunicación plena, ¿verdad? Choro, desculpa pra um abraço ou um consolo. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu vi o infinito sem presente. Buenísimo, aqui Melissa nos cuenta que estuvo. Estuvo el sábado en la tardecita noche en la Ciudad Vieja, que se celebraban los 19 años de la diaria, una referencia permanente para nosotros aquí en La Balsa, ¿verdad? Bueno, cuenta Melissa que pudo conocer lo que es la Rueda de Candombe, estas intervenciones culturales que se vienen instalando en la ciudad de Montevideo, ahí frente a la Rambla, ¿verdad? Ahí del Templo Inglés. Bueno, esto fue dos cuadras más arriba, sobre la calle Bacacay. Y bueno, cuenta que estuvo espectacular, que la gente se acerca, que la gente canta, que la gente baila, que la gente comparte un momento, que se coloca algo tan profundo como el candombe en el centro y alrededor. Ocurre la magia de la gente junta, digamos, ¿no? Nos cuenta también que él cerró la celebración Mandrake Wolf. Sabía que era la canción Construcción, no sabía que era de Pedro Aznar, o sea, la interpretación de Pedro Aznar, una canción hermosa de Chico Buarque. Perdón que me distraigo. Y nos decía esto, ¿no? Que cerró Mandrake Wolf, que habló la gente de la diaria, en una instancia bien de cercanía y bien de juntar a la gente para celebrar. Y ese objetivo lo cumplieron ampliamente. En el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo por ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Su pan con que

Gorrión que abriendo sus alas. Buen día, audiencia de La Balsa, ¿cómo están? Bueno, comenzando la semana, por suerte un poquito más fresco, no tanto calor como estos días pasados. Así que más cómodos y bueno, disfrutando un poco estos días. Hoy el tema que quiero tratar son dos temitas. Cosas, como les digo siempre, situaciones que vivo como cualquier ciudadano de este país. Uno está relacionado con la cultura. Tuve la suerte el viernes de participar de un concierto en la ciudad de Montevideo, en el Antel Arena, hermoso edificio, con una calidad de sonido, con una comodidad para estar allí. Y bueno, y ahí desarrollándose un hecho cultural que como agente socializador y que nos permite vincular con diferentes generaciones, ya que los compartí con mi hija y mi sobrina, tuvimos la posibilidad de ir a disfrutar del recital de Tambiónica, de ese grupo de rock argentino, la verdad, muy, muy, muy lindo. Y bueno, de ahí me surge un sentimiento que cuando uno quiere que estos hechos, estos eventos, bueno, que sean universales, ¿no? Que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder a un evento de esas características, porque bueno, eso promueve la igualdad y también fortalece el desarrollo de la cultura, fortalece los procesos democráticos de los ciudadanos y bueno, y asegura los valores de libertad que tanto pregonamos, ¿no? O que tanto a veces escuchamos en los medios algunos políticos decir y hacer gala de eso. Quería hacer ese comentario y bueno, me encantaría llevarme a todos los ciudadanos de este pueblo a un evento así, que sea masivo, que todo el mundo tenga las posibilidades de participar. Lamentablemente hoy sabemos que tenemos un porcentaje de nuestros ciudadanos, y cada vez mayor, desgraciadamente, que está quedando por fuera, con niños por debajo de la línea de pobreza, sí, con gente en situación de calle. Y bueno, a veces ese contraste, uno sale de un espectáculo hermoso así y chocarse con esa realidad en la calle, la verdad que conmueve. Y nos preguntamos, yo por lo menos me pregunto, ¿dónde está la clase política? ¿Qué es lo que está haciendo que lo vemos tanto en la tele? Y bueno, y me parece que tendrían que aflojarlo un poco al pico y aflojarse la corbata, sacarse el saco y arremangarse y bueno, y meterle a estas cosas y tratar de cambiar esta realidad. Bueno, eso por un lado, quería hacer ese comentario, disfrutable totalmente el evento, y tendría que haber más ante la arena como ese. Del Río Negro para arriba en el norte tendría que haber otro ante la arena. Venía pensando eso. Allá cerca del litoral estaría muy bueno. Bueno, eso por un lado, como un hecho social del que fui parte con mi sobrina y mi hija, que pasamos un rato bárbaro. El otro temita que quería comentar es que ayer, creo que fue en las noticias, y se desarrolló en la ciudad de Mercedes una marcha en apoyo al ex intendente de Soci. Bueno, al final ya no sabemos en qué va a terminar esto, naturalizando el clientelismo político a cualquier precio, ¿no? A cualquier precio, que el precio sea llevarse las leyes puestas. Bueno, como que sigue pesando esta suerte de, del señor feudal y dueño del pueblo y decidiendo con la varita de la ley a quién favorece y a quién no. Es increíble que estemos frente a una situación de total arbitrariedad y querer naturalizar que están por encima de la ley. Bueno, esto es grave, muy grave, y me parece que ya lo comenté en una columna anterior, pero bueno, ahora con esto que veía en un informe, no sé en qué vamos a terminar, porque si vale todo, y no es así, vale todo para favorecer a algunos, y eso no está bien. Aquí el sentido de igualdad y la libertad y los derechos de cada uno se deben respetar, porque cuando estamos así frente a una decisión arbitraria de una persona porque es el dueño del pueblo, no está bien. Tenemos que denunciar estas cosas y terminar con esto. Así que bueno, esa es la columnita de hoy, un comentario lindo acerca de la cultura y de eventos que se realizan en nuestro país, muy lindos por cierto. Y bueno, por otro lado, una de cal y una de arena, ¿no? Y que la gente que está en el Parlamento, bueno, que le afloje a la cháchara, que se dejen de ser poco menos que artistas mediáticos, y bueno, a laburar y a echar para adelante y buscar la forma de dar vuelta a esto, de sacar a la niñez de la pobreza, de sacar a la gente de la calle, y bueno, que eso a la larga nos va a pasar factura y grande. Por aquí dejo, me despido, nos vemos en la próxima columna. Un abrazo grande, que pasen lindo. Californication de los Red Hot Chili Pepper. Llueve en Montevideo, el cielo gris con una brisa fría en la Santísima, eso dicen. Acá estamos en pleno océano, o sea que an elder on not far away, it's Californication. Bueno, en esta balsa multilingüe avanzamos. Y ustedes ya saben, ¿verdad? La comunicación es por el 099-644-233. Así como Nacho, Mario, Mariana, Melisa, Rodrigo, Leandro, Ricardo, comuníquense. Esta balsa, así es como se construye, así es como que el navegar se hace más placentero. Y les decía que, tomando los aprendizajes de alguien muy sabio, escuchamos la balsa con un papel, con una lapicera, y vamos apuntando algunas cosas. A partir de lo que decía Ricardo, bueno, obviamente el saludo para los 40 años del esfuerzo colectivo, cooperativo de la COVID-2. El otro día se realizó el taller de plástica con niños del barrio y bueno, las actividades siguen, ¿verdad? Luego también lo que traía Ricardo de la fundación de la ciudad de la Santísima Trinidad de los Porongos, me parece que está bueno. Está bueno juntar algunas maderas acerca del proceso de fundación. En esta convicción de que los nacimientos son muy importantes y que muchas veces los nacimientos marcan también los rumbos, vamos a invitar a la balsa a tanta gente que tanto sabe al respecto. Intentaremos también, como hacemos en la balsa, las distintas miradas, ¿verdad? Aquello que nos enseñó Juan de Salvo, de poder mirar el mismo objeto de diferentes lugares. Bueno, queremos que sea una práctica habitual acá en la balsa. La bachata Habladurías del maestro Kevin Joe Hanson constituye una interesante aproximación al tema de la maledicencia. Según los autores clásicos, la maledicencia es la ciencia de la maldad. ¿Pero una editorial que edita malos libros no comete acaso maledicencia? Además, los filósofos pícaros, en contra de los estoicos, la llaman mala decencia. Ellos pretenden inculcarnos que la decencia es mala. ¿Y qué decir de los maestros que calumnian a sus alumnos, la mala docencia? Los alumnos deberían unirse para limpiar su buen nombre y honor. El alumnado calumniado, encolumnado en el sindicato de alumnado, barrido y limpieza. Te hablaron mal de mí y les creíste. Te hablaron mal y sí, quizás perdiste la oportunidad de conocerme, la posibilidad quizás de sorprenderte. Me hablaron mal de ti y tuve dudas. Me hablaron mal y sí, ¿quién me asegura que no sea verdad lo que me cuentan, si no es la realidad o si la inventan? No le creas, no. La gente es mala y comenta, no le creas, no le creas. fomentan la infelicidad, los inhabilita y la infelicidad, los imposibilita. Hay muchos que hablan mal de los demás, pero hay otros que hablan mal porque hablan mal, porque no saben hablar. En vez de facilidad de palabra, tienen dificultad de palabra. O tienen problemas de dicción. Por ejemplo, quieren decir introspección autocrítica y les sale yo no fui. Te hablaron mal de mí y vos entraste. Te hablaron mal y sí, quizás compraste, quizás te faltó un poco de sabiduría y le diste lugar a las habladurías, pero no podrás tapar este sol con las manos, pero no podrás. Faltará el que me diga que lo que estoy haciendo es hablar mal de los que hablan mal. No importa. En ese caso, me corresponden 100 años de perdón. Debemos resignarnos y aceptar la maledicencia. Hay algunos que no pueden vivir sin calumniar. La calumnia los sostiene, los estructura. Es su columna vertebral. Me encanta la música de la balsa. Estado de situación de los ministerios y primeras iniciativas del Ejecutivo. Gobierno de Orsi prepara su primer Consejo de Ministros. A nivel parlamentario, el oficialismo confía en que se vote la venia de Mario Lallera a principios de abril. Por Agustín Zavala. A 3 semanas de asumir el gobierno, el Poder Ejecutivo que lidera el presidente Yamandú Orsi tendrá el próximo martes su primer Consejo de Ministros. Durante este tiempo, los titulares de los diferentes ministerios evaluaron el estado de situación de cada una de las carteras y trabajaron en las prioridades de gobierno. Los diferentes ministros presentarán las condiciones de las diferentes carteras y se espera que surjan los primeros anuncios de propuestas legislativas de parte del Ejecutivo, señalaron fuentes legislativas a La Diaria. Si bien aún no se terminó de sustanciar ningún proyecto, se aguarda que este martes aparezcan los ejes prioritarios que tienen que ver con los compromisos de campaña en las 3 líneas definidas: economía, seguridad y protección social. De todos modos, hay algunos temas que urgen y que ya tienen algunos aspectos definidos. El Ministerio de Economía y Finanzas impulsará un proyecto de ley para tratar el déficit de la caja de profesionales, que será enviado al Parlamento en las próximas semanas, y trabaja en la rendición de cuentas. Su ministro, Gabriel Odone, anunció ese proyecto en la reunión que mantuvo con las bancadas frenteamplistas a mediados de marzo, en la que pintó un escenario complejo en cuanto a las deudas que dejó la administración anterior, aunque sin mostrar una catástrofe. Según supo La Diaria, el Ministerio de Economía y Finanzas aún no culminó el afinamiento de esos números y se espera que pueda comunicarse con el presidente Orsi sobre finales de marzo o principios de abril. Otro de los temas que se robarán la atención en la reunión de los jerarcas será la renegociación del proyecto Neptuno. La idea de Orsi, según él mismo declaró la semana pasada, es que los ministros que tienen competencia en el tema, como Ambiente y Economía, entre otros, vuelquen sus opiniones sobre los lineamientos de la negociación con el consorcio Aguas de Montevideo, que firmó un contrato con el Estado en los últimos días de la gestión del gobierno anterior. El grupo de empresas está dispuesto a negociar algunos aspectos del proyecto, según ha dicho Alejandro Ruibal, presidente de la constructora SACEM, una de las integrantes del conglomerado. El Ejecutivo, que es crítico con la iniciativa, buscará por lo menos generar modificaciones en los puntos que señala como más críticos, como la toma del agua, el polder y el modelo de negocios. Algunos de estos puntos están mencionados en el memorándum de entendimiento que el consorcio firmó con OCE al momento de estampar la firma del contrato del proyecto. El margen del gobierno en este tema no es amplio. A la existencia del contrato, el Ejecutivo ha reiterado que los acuerdos están para cumplirse, se le suman los cuestionamientos que la iniciativa recibe de parte de la sociedad civil y del propio Frente Amplio. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, ha reiterado en varias ocasiones que el partido de izquierda deberá analizar qué hacer con esa firma, mientras que este sábado en la marcha por el Día Mundial del Agua, el proyecto fue blanco de críticas. A su vez, el gobierno tiene arriba de la mesa la construcción de una represa de agua dulce en Casupá, Florida, un compromiso de campaña, y que los representantes del Ejecutivo han señalado que, si bien Neptuno produce limitantes a la salud financiera de OCE, no debería echar por tierra la construcción de Casupá. Oficialismo confía en que en abril se vote la venia de Mario Lallera. A nivel parlamentario, el Senado tendrá el miércoles una sesión extraordinaria en la que se votarán las venias de los servicios descentralizados y las empresas públicas que no fueron votadas la semana pasada. Se trata de los pedidos para concretar la nueva integración de UTE, ANCAP, la Junta de Transparencia y Ética Pública y el Instituto Nacional de Colonización, entre otros. A su vez, fuentes legislativas señalaron a este medio que se espera que la venia del designado director de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Mario Lallera, sea votada en la primera sesión del mes de abril, luego de que las bancadas reciban el informe que le fue solicitado a la Fiscalía General de la Nación sobre el estatus procesal del ex jefe de la Policía Nacional por el caso de la fuga del italiano Rocco Morabito, uno de los líderes de la mafia calabresa 'Ndrangheta. En la bancada Frente Amplista hay confianza en que se concluirá que Lallera no está comprometido en esa causa ni en la de los traslados del narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia, por lo que esperan que la oposición acompañe la votación de la venia. El Partido Nacional había puesto como condicionante a la votación una aclaración de la Fiscalía, un informe que se conocerá en los próximos días. La votación de la venia de Lallera podría coincidir en la misma sesión con la votación de los cargos que la oposición tendrá en las empresas y los organismos de contralor. Según señalaron las mismas fuentes legislativas, la oposición aún no ha enviado los nombres propuestos y se espera que sean tratados en la primera sesión del próximo mes. Bicameral del Frente Amplio recibe a Carlos Negro. Este lunes, desde las 17 horas, la bancada bicameral del Frente Amplio recibirá al ministro del Interior, Carlos Negro, y a su equipo en el segundo encuentro de los legisladores con los ministros de Orsi. El primero fue Odone, el pasado 10 de marzo. La metodología será la misma que con el jerarca de Economía. Se espera que Negro haga una evaluación de cómo recibió el ministerio y que plantee líneas de acción a trabajar en conjunto con el Poder Legislativo. En las próximas semanas, además, los legisladores frenteamplistas recibirán al Gabinete Social integrado por el Ministerio de Desarrollo Social, el de Vivienda, Trabajo, Salud y Educación. Hay una necesidad de saber de primera mano con qué ministerio se encuentra, cómo evalúa la situación en materia de seguridad pública, cuáles son las líneas de trabajo, señaló a La Diaria Sebastián Baldomir, presidente de la Cámara de Diputados. La idea con estos encuentros entre los legisladores y los ministros es jerarquizar los tres temas en los que Orsi se comprometió en Colonia cuando presentó las 48 medidas prioritarias: seguridad, economía y protección social. Vengo agotado de cantar, he miedo la niebla. Por la autopista junto al mar hay gitanos, van celebrando un ritual ignorado. Mis propias luces ya no están, espejismos. Un remolino mezcla los besos y la ausencia, imágenes paganas se desnudan en sueños. En el espejo reflejos viajeros, un apagón sentimental. La ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo. Mi boca quiere pronunciar el silencio. Un remolino mezcla los besos y la ausencia, imágenes paganas se desnudan en sueños. Javier Calamaro nos trae Imágenes Paganas. Un remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueños. Muy bien, bueno, más gente de Trinidad y de Flores nos cuenta que también estuvo en el Ante de Arena viendo a Tambiónica y al mismo tiempo ocurría esto de la diaria que nos contaba Melisa en la Ciudad Vieja, y al mismo tiempo ocurría que se celebraba un año de la apertura del Espacio Modelo. Si no lo conocen, se los recomendamos acá en La Balsa, este espacio que fue un mercado agrícola y que hoy por hoy es un parque público techado. No esperé. Y que, bueno, simultáneamente ocurren muchas actividades deportivas, recreativas, pedagógicas, didácticas, artísticas. Hasta un espacio para descansar, hasta, bueno, un escenario interior, un escenario exterior. Es un espacio gratuito, por supuesto, que pertenece a la Intendencia Departamental de Montevideo y que es un buen modelo para sacar ideas. No hable, te amé. sin saber. ¿Cómo es la balsa que va de aquí para allá, no? Recién escuchábamos Respirar de Lisandro Aristimuño. Y bueno, volviendo a la columna de Leandro, Tomás acá hace alguna referencia a la situación Bezzosi y a algo que comentábamos el otro día aquí en la balsa. Antes de darle el protagonismo a Tomás con su reflexión sobre Bezzosi, yo algo personal, algo que yo apunté, es esa intención amable de comunidad, de construcción de colectivos que decía Leandro, es quisiera llevarme a todo el mundo. Olvidemos la dimensión personal, ¿no, Leandro? Imaginemos ese sentir en cada uno de nosotros, de nosotras, cuando disfrutamos de un momento y queremos que todo el mundo pueda tener acceso a ese momento. No porque le vaya a gustar lo mismo que a mí, de ninguna manera, sino por la oportunidad. Totalmente personales, zonales, zonales, elementos muy parciales que juntados no son tales. Esa frase tan amable, tan de invitación, tan de deseo colectivo, comunitario, quedó rebotando aquí en la balsa. Plagiarse, plagiarse, plagiarse, nada de eso importa ya. Mientras escriban, escriban, escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva. Y luego Tomás traía esa otra reflexión de Leandro sobre un intendente departamental imputado por varios delitos y ponía dos aspectos arriba de la mesa. Un aspecto, dice Tomás, tiene que ver con que si bien hubieron decenas, centenas de personas, la noticia tiene miles de reproducciones. Y como a veces también nosotros somos responsables de esas reproducciones. Renglones, renglones, renglones de palabras retorciéndose, confusas, confusas, confusas en delgadas servilletas. No, si no las reenvío, si no les doy el like, si no les doy algo, si no las pincho en las noticias, la noticia se achica y queda reducida a esas cientos de personas que, bueno, ya nos ocurrió, ¿verdad?, con el intendente de Colonia, con Moreira. Reelecto, o sea, ya, ahí no estamos hablando de cientos de personas, sino de miles de personas, eligiéndolo para que administre los dineros públicos, marque la dirección de desarrollo de un departamento. Vale la pena la reflexión. Y Tomás escribía acá la otra cara, ¿verdad? Bueno, ¿y qué ocurre en tu barrio? ¿Qué ocurre en tu comunal si estás en Montevideo? ¿Qué ocurre en tu municipio si estás en Imabel Cortina o en otros municipios? ¿Qué ocurre en Trinidad con la administración municipal? Cuando Fernando Echeverría participa de la comitiva que va a darle su apoyo político a alguien imputado por la justicia, ¿qué ocurre con su gestión acá? ¿Qué ocurre con la asignación de los grados, de las compensaciones, de las horas extras, de los beneficios, de los privilegios? No son los derechos, son los privilegios cuando son para pocos. Entonces Tomás dice, bueno, también pensémoslo así, ¿no? No como quien mira un espectáculo como que ocurre en la pantalla o que ocurre en Soriano, sino como un ciudadano responsable que le tiene que llevar a la reflexión de lo que ocurre acá. gallegos gitanos. Soy un criollo mestizo y cantor. Por el 099-644-233 nos seguimos comunicando y descansamos porque la música también nos lleva para ese lado, ¿verdad? Tabaré Cardoso, La Catalina, Montevideo. Y el paso doble de un barco a vapor, herencia de gaditano. Mi tongo corazón. Buenísimo, avanzamos en la balsa, 9 y 17 minutos, avanza también la mañana en alta mar. Y ahora Teresa del Barrio Unión nos comenta que le gusta mucho las reflexiones que hace Miriam Bregman sobre la realidad argentina. Y bueno, Teresa, el mecanismo es súper simple, o nos envías un audio con tus palabras, con tu reflexión sobre lo que diga Miriam Bregman, o nos copias parte del fragmento de algún audio, algún video, y lo compartimos aquí en La Balsa, como vamos a hacer ahora. Sheila Blanco es una cantante, música española, y nuestro amigo El Picero nos convidó con esta versión que ella hace de Fernando Cabrera, aquello del arte atravesando los continentes, achicando, multiplicando, reduciendo a la mínima expresión las distancias, y el arte como una presencia universal. Se despeja, semeja polvo de roca. Yo, compadre, tal vez Oribe no cuadre, más parece un buen Borbón, Venancio Flores Matón. Fue con verbo el cementerio, porque la historia misterio, te pido con melodías, un Padre Santo fuerte, una ilusión, su criterio. Décimas quise hacer, pero se agotó la aguja, el minutero en su puja, nunca deja de coser el tiempo a mi parecer. Va de remiendo en remiendo, es un hilo que corriendo, quiere arrimarse al futuro, donde esperando en un muro, el pasado está riendo, el tiempo a mi va de remiendo en remiendo, es un hilo que corriendo quiere arrimarse al futuro, donde esperando en un muro el pasado está riendo, donde esperando en un muro el pasado está Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Hola, les habla Álvaro Pan. Me da muchísimo gusto poder compartir con la gran audiencia de la balsa algunos de los temas más relevantes de esta jornada. La información más destacada en titulares. El presidente de la República, Yamandú Orsi, respecto al asesinato del policía Anthony Carvalho, agente de la Guardia Republicana, asesinado en Toledo, Canelones, dijo que es algo terrible, sin palabras. Con el mismo tema, respecto al mismo tema, el ministro del Interior, Carlos Negro, suspendió sus actividades y emitió un mensaje expresando su dolor por el homicidio ocurrido el viernes. El presidente de la Unión de Policías de la Guardia Republicana, Carlos Piedras, dijo que no puede ser que haya una delincuencia tan fuertemente armada en el país. Por algún lado entra y creo que no se está haciendo bien las cosas desde ya hace larga data, dijo. La vicepresidenta Carolina Cose participó del evento titulado Perfil de Género y Generaciones en Uruguay. Respecto al informe de dicho encuentro, Cose lo sintetizó afirmando que lo que se está describiendo en este documento, sin decirlo, es la estructura patriarcal. Por otra parte, Cose fue consultada sobre la situación de la basura en Montevideo y sostuvo que ante la cantidad de personas que se encuentran en situación de calle en la capital, no existe sistema de recolección que resista 4.000 personas que estén hurgando los contenedores. Y Gonzalo Sibila, actual ministro de Desarrollo Social, expuso que se está trabajando intensamente sobre la problemática de personas en situación de calle. En el marco del Día Mundial del Agua, los ministros de Ambiente, Edgardo Ortuño, y de Defensa, Sandra Lasso, junto al subsecretario de Ambiente, Leonardo Herú, realizaron un vuelo de control sobre la cuenca del Santa Lucía como primera medida de acuerdo entre ambas secretarías de Estado a fin de desarrollar un plan integral de control y vigilancia en las cuencas del país, prioridad para el Gobierno Nacional. El director de Salud Departamental del Ministerio de Salud Pública, Carlos Bailey, confirmó la existencia de un caso de dengue, por lo que esa cartera está coordinando acciones con la Intendencia de Montevideo. Tal como estaba anunciado, se llevó adelante este domingo en Soriano una marcha en apoyo al exintendente Guillermo Bezosi bajo la consigna Todos somos Bezosi. El senador Sergio Botana fue el único dirigente nacionalista que acompañó esa movilización en apoyo a Bezosi. Botana dijo que esto me hizo acordar a aquella época cuando metieron a Wilson preso. La Organización Internacional del Trabajo suspendió transitoriamente la consideración del reclamo realizado por parte de COFE por las modificaciones introducidas al régimen de licencias médicas. cerramos este repaso de titulares comentando que en Argentina las organizaciones de derechos humanos marcharán hoy para conmemorar el Día de la Memoria, Verdad y Justicia a 49 años del último golpe militar. Por primera vez, los colectivos se movilizarán juntos y leerán una proclama consensuada que incluirá un mensaje claro de rechazo ante la deriva autoritaria del gobierno de Javier Milei. Trump y Zelensky han hablado por teléfono, una conversación excelente, según el presidente de Estados Unidos, que ha durado cerca de una hora. Dice Trump que ha hablado con el presidente ucraniano para armonizar las peticiones y necesidades de Rusia y Ucrania. Zelensky le ha transmitido que está listo para hacer efectiva la tregua energética. El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca puso a muchos en Europa frente a un espejo de lo más incómodo. Además de pretender redefinir las relaciones entre Washington y el viejo continente, volviéndolas mucho más jerárquicas y agresivas, Donald Trump evidenció con su victoria en noviembre de 2024 una realidad que buena parte del establishment político europeo no quería reconocer como cierta, a saber, que el trumpismo no era un error de la historia, sino la nueva forma del imperialismo estadounidense. La política exterior del movimiento MAGA, Make America Great Again, ha sido igualmente traumática para estas élites europeas históricamente asociadas al Partido Demócrata y a su consenso atlantista. Hoy el marco es muy distinto. Trump es un magnate filofascista, amante de la guerra y de su industria, todo eso es así, pero es que además tiene menos respeto por la narrativa del orden basado en reglas, eso que Europa y Estados Unidos invocaban siempre para rechazar el autoritarismo y las injerencias cuando no les beneficiaban. Los lazos de Trump con la Rusia de Putin descolocan a este mismo establishment europeo, que es político, pero también es un establishment mediático. Donald Trump está dispuesto a hacer concesiones a Putin en sus exigencias, básicamente porque es consciente de que necesita acuerdos con el Kremlin para asegurarse una parte del pastel ruso. Sin ceder ante Moscú, Washington tendría difícil asegurarse a largo plazo su control de los recursos minerales en disputa en Ucrania. Por eso, Trump ayudó a los rusos en Kursk, dejando ciegas a las tropas ucranianas, y por eso, según se filtra, podría estar dispuesto a reconocer Crimea, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporizhia como territorios rusos. De la misma manera, Trump aceptó la contrapropuesta rusa al plan de alto el fuego que Estados Unidos y Ucrania habían negociado. Como era de esperar, atendiendo a la situación en los frentes, Putin se plantó. Nada de un alto el fuego por ahora. Lo máximo que le ha sacado Trump al mandatario ruso es un stop de 30 días a los ataques a objetivos energéticos y de infraestructuras ucranianas. Una concesión muy lejos de lo que reclamaba inicialmente Ucrania. Muchos en Europa no dan crédito. Algunos incluso replican una fantasiosa narrativa, que Donald Trump es en realidad un agente ruso. Sería gracioso de no ser porque refleja el ridículo nivel de algunos sectores en lo que se refiere a la comprensión de la geopolítica y la política exterior europea en general. La realidad es otra. Y puede ser difícil de aceptar para quienes han legitimado e impulsado la estrategia europea para Ucrania. La negligencia europea en el marco de la guerra ha tenido dos consecuencias paralelas. De un lado, ha condenado a la propia Europa a la irrelevancia más absoluta en las negociaciones de paz, sin perfil propio, sin una apuesta continental por la paz y siguiendo ciegamente la estrategia norteamericana. Por otro lado, ha hundido a Ucrania en la más absoluta de las dependencias respecto a Estados Unidos. Hoy Kiev no tiene ninguna posibilidad de plantear exigencias a Trump. De hecho, ni siquiera tiene asiento en la mesa de negociación con Rusia. Sucede que a una negociación de paz no se acude por deseo, sino por fuerza. Y Europa ha conseguido que ni ella ni Kiev pinten nada en la mesa para poner fin a la guerra de Ucrania. Europa no tiene perfil propio, no tiene propuestas, no tiene demandas. Ucrania simplemente no tiene fuerza. Ambas realidades son consecuencia de la apuesta europea por continuar la guerra, negando toda diplomacia durante 3 años. A diferencia de ellos, Rusia sí tiene algunas cartas que jugar. Por eso puede imponer sus términos a Donald Trump. Esto, claro, es incomprensible para un establishment europeo político y mediático que quiso creerse el cuento de la protección estadounidense, obviando que los Estados Unidos siempre, en todo momento y en cualquier contexto, van a velar por sus propios intereses imperiales de la forma más eficaz que puedan encontrar. Rusia se puede plantar ante Trump, tiene agenda y recursos para hacerlo. Europa, sin embargo, no puede. Décadas de subordinación y 3 años de seguidismo belicista anulan toda potencia autonomista de Europa. Los gobiernos del continente podrían haber apostado por la paz y también por la diplomacia mucho antes. Habrían evitado así decenas de miles de muertes en el campo de batalla, habrían contenido la destrucción de Ucrania y habrían logrado que Kiev mantuviese cierta independencia respecto a los Estados Unidos. Y de paso, la propia Europa habría reforzado su posición relativa con respecto a Washington. No lo hicieron. Bueno, esto es lo que decimos hoy en el editorial de Diario Red. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Israel ha dicho que ese bombardeo de la pasada madrugada, como decías, con más de 400 palestinos muertos, casi 200 de ellos niños, no ha sido el ataque de un solo día, que esos ataques van a continuar. Lo ha dejado también claro esta misma noche en un discurso. El primer ministro Netanyahu dice que va a seguir la presión militar contra Hamas hasta que libere a todos los rehenes. Han hablado precisamente en las últimas horas los familiares de esos secuestrados. Dicen que Netanyahu les ha abandonado, que ha tirado la toalla, que los va a sacrificar y exige al primer ministro que detenga los bombardeos y que retome la tregua. Se acabó. La tregua del genocidio sionista contra los palestinos en Gaza fue recibida con alivio, pero también con enorme desconfianza. A mediados de enero, presionados por un Donald Trump que estaba a punto de asumir como presidente de Estados Unidos y por la resistencia palestina tras casi 500 días de genocidio, el gobierno del criminal Netanyahu aceptaba un acuerdo de 3 fases para poner en stand-by las masacres. A lo largo del 2024, Israel y buena parte de la prensa occidental se encargaron de sentar la narrativa de que jamás se negaba a firmar un cese de la violencia. Era mentira. No por casualidad, el acuerdo firmado en enero de 2025 era un calco del de mayo de 2024. En aquel momento, tanto Hamas como Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo aprobaron, pero Israel se negó nuevamente, inmerso en una desquiciante dinámica. Clamar por una negociación, imponer unos términos aceptables en Occidente y, una vez Hamas los aceptaba, buscar una excusa para salirse de las negociaciones. Así, engañando, entre comillas, a un Occidente que con gusto aceptaba el cuento sionista, Israel pudo sostener durante 467 días un genocidio televisado que todos los gobiernos del mundo vieron, aunque algunos de ellos fingieran demencia. La historia los pondrá en su sitio, como a todos aquellos que juegan el penoso papel del colaboracionista cobarde en tiempos de masacres y exterminio. La madrugada del 18 de marzo de 2025 pasará a la historia. Con más de 400 muertos por los bombardeos del régimen genocida de Tel Aviv, Israel ponía fin al acuerdo para un alto el fuego que fue, para sus líderes, desde el primer momento, una mera pantomima. Nunca tuvieron intención de cesar su pulsión genocida, ya que el proyecto nacional de buena parte de su ecosistema político pasa necesariamente por exterminar a los palestinos, primero en Gaza y después en Cisjordania. Israel ha clarificado que aquel funesto día no será una excepción. Habiendo pasado el tiempo necesario para justificar una nueva narrativa mentirosa, proceden a reanudar un genocidio que, desde el enfoque sionista, no terminará hasta la completa expulsión de los palestinos de la Franja de Gaza. Con un Trump ya sentado en la Casa Blanca y enfocado en carroñear los recursos ucranianos, Israel tiene el OK de Washington para proceder nuevamente con su violencia, esta vez con menos limitaciones todavía de la que ya le brindó el sionista Biden. La lectura es tan fácil que no necesita sesudos análisis. Israel es un estado genocida que dice en todos los altavoces que desea ejecutar una limpieza étnica y un exterminio a la luz del día. Declara además que Gaza no será su límite. Cisjordania y otros actores de Oriente Medio sufrirán la agresividad del imperialismo sionista. Quienes no quieran desde Occidente confrontarlos tienen 3 opciones. Apoyarles abiertamente, como hace la extrema derecha, negar la realidad, como hicieron varios partidos en Europa, o lamentarse en abstracto sin tomar ninguna decisión. Esta última táctica fue la preferida de la socialdemocracia. Solo la ruptura total, inmediata y sin condiciones de los lazos con Israel puede ser una respuesta legítima por parte de cualquier gobierno que se digne de decirse a sí mismo humano. Romper relaciones diplomáticas, cancelar todo acuerdo comercial con el monstruo sionista y hacer todo lo posible para aliviar las condiciones materiales del pueblo palestino. Todo lo demás es colaboracionismo, lo pinten como lo quieran pintar. Estos son algunos fragmentos del editorial de hoy de Diario Red. Hoy en la base hablamos de la reanudación del genocidio contra el pueblo palestino por parte del Estado de Israel. Bienvenidos y bienvenidas a la base. Thank you. Bueno, muy bien, hicimos unos segundos de silencio luego de esta hermosa versión de La Casa de Al Lado. Otra vez, ¿vieron? Primero fue Sheila Blanco, esta versión de Décimas de Prueba que enviaba a la balsa a nuestro amigo Picero. Y ahora, sacado del espectáculo del viernes pasado en el Teatro Artigas, en una gira nacional de Ja Dúo, Albana Barrocas y Hugo Fattoruso, esta tremenda, tremenda versión, y si es linda, si es potente, armoniosa, grabada en estudio, en vivo. Una bomba, un momento muy alto del recital de Ja Dúo en el Teatro Artigas. Canción con voz, suena abajo, y luego, y un poco antes, habíamos escuchado las noticias que nos traía y nos envía Álvaro Pam desde el Info 24 para La Balsa, y eso está buenísimo porque es esta manera, ¿verdad?, de construir red, de construir balsa, de tener un lugar donde estar, como nos contaba Fernando el otro día, de un lugar que nos recibe, que nos cuida, que nos, también que nos traslada, que nos lleva a otro lugar. Donde estamos, nos lleva a otro lugar, y esa es una intención explícita de La Balsa. El amor nunca olvida. Luego de las noticias, donde, bueno, a mí me quedó repicando esto del senador de la República, Sergio Botana, comparando la situación de Bezosi con la situación de Wilson Ferreira Aldunate. Comparación que avergonzaría seguramente al propio Wilson. Compañera, cuando salgo al camino y en el trébol del día parpadea el rocío, te pienso largamente, te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Te pienso largamente. Luego, la base, ¿verdad? También es una referencia permanente acá en La Balsa, traer este análisis que hace el colectivo La Base en su canal de YouTube y en su diario Red, que también lo podemos leer, sobre dos situaciones: una, la de Ucrania, que está en pleno desenlace, en pleno reparto de la torta, reparto imperialista de un país diezmado, ¿verdad? Diezmado, y que también territorialmente va a haber las pérdidas en forma muy significativa, más allá de las pérdidas humanas, del retroceso indudablemente que una guerra genera en un territorio. Bueno, ¿cómo se configurará su nueva gobernanza con Rusia y Estados Unidos repartiendo el botín? Quiero nadar, quiero alcanzar el horizonte. Europa pintada y haciendo un papel espantoso de espectador, en realidad, de intento de rearme y de hacerse cargo de una guerra a la cual era convidada de piedra, ¿verdad? Y en lugar de ponerse a reflexionar sobre su participación o no en la OTAN, intentan con declaraciones tener un protagonismo que la realidad les muestra que no lo van a tener. Luego, el editorial de Manu Levin, también de La Base, para un poco plantar la situación del genocidio del pueblo palestino hoy, y también echando una mirada alrededor a ver cómo cada país, cómo cada gobierno se manifiesta al respecto. Quiero dejar un manantial para tus noches. Y un poco para cerrar el espacio así informativo, también internacional, vamos a recurrir a Sin Fronteras, que con Mario Padrón generaron estos dos contenidos que nos parece muy importante compartirlos aquí en La Balsa. Ver el mantel donde se nace lleno de flores. Mirar el sol hasta brillar en tus talones. Y verte más llena la pieza de color. Tu corazón tendrá delfines y estrellas. Pero yo creo que nadie imaginó lo que vimos después, en este caso, a Biden hablando de oligarquía tecnológica. Es un término que es muy difícil de escuchar en boca de un liberal, ¿no? Oligarquía tecnológica, dijo, y que estaba destruyendo la democracia. Yo creo que ni él imaginaba que 48 horas después los iba a ver en primera fila frente al presidente cuando estaba asumiendo. O sea, todos sabemos de la relación entre el poder económico y la política, y más en Estados Unidos, pero que fuera tan legitimada desde el punto de vista público, nunca. Y lo que dice Jano, ¿no? Que luego se le asignaran un rol. Cargos. Pero además, ¿qué rol? El de reformar el Estado. O sea, dicen eficiencia del Estado. Ya vieron todo lo que está pasando, ¿no? La cantidad de despidos. La cuestión de conjunción de intereses. Es decir, es uno de los principales vendedores hacia el Estado norteamericano, la empresa de Elon Musk. Es insólito que quien tiene como principal cliente al Estado sea parte del Estado para decidir qué se compra y qué no se compra. Es una cosa increíble que está ocurriendo, además de despidos, de que se mete en temas de seguridad. Pero yo creo que ahí el problema más grande, Jano decía que muchas de las razones del poder que tiene esta gente, yo creo que hay uno que es determinante y tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo aquí, que es las comunicaciones. Es decir, cómo la gente se informa, cómo se socializa, cómo se comunica. Estamos frente a ese poder, porque no es... lo militar antes era hegemónico, alguien podría decir el poder del petróleo, ¿se acuerdan? ¿No? Uh-huh. Ahora el poder económico está ubicado en eso. Son además personas relativamente jóvenes que han hecho su fortuna muy rápido, que no tienen una identidad de un país y que son empresas transnacionales. Por lo tanto, vos decís, pero ¿cómo puede estar al frente de políticas públicas con esa escala global de sus intereses económicos, ¿no? Entonces, y además metiéndose no solo en la política norteamericana, ¿no? Habla y va a actos a hablar con políticos y a promover políticos en otras partes del mundo. Entonces, yo creo que el asunto más serio es este tema de que manejan básicamente las redes sociales, porque tenemos a Elon Musk con X, ex Twitter, tenemos a Facebook o Meta, tenemos estaba sentado allí el dueño de Amazon. Claro. Es decir, eso es un poder que además de ser gigante en términos económicos, es gigante en términos de control social y en definición de lo que la gente opina y piensa. Entonces, ahí hay una discusión que no es solo de Estados Unidos. Lo alertó Biden, pero yo les diría que es un debate internacional que tiene que ver con la regulación. Alguna vez en la letra chica nos metimos en este tema, pero yo creo que ya tiene una escala. Algunos países lo están regulando. Hubo un discurso muy fuerte hace poco del presidente de España planteando quitar el anonimato, porque están influyendo en elecciones. O sea, ya no es un problema solo de enriquecimiento, es de influencia en la democracia. Terminó charlando con ella en su mesa. Miriam entró al Hollywood y sintió bien, mejor que bien, con esa pendeja tan linda. En la mitad de la vida, ese premio y en la lotería. Al verla reír y sus ojos brillar, y fantasías, mire adentro al Hollywood y contó 10 y no pensó más y puso sus labios en los de ella sin respirar, sin vacilar, se besaron. No, claro. Hay que intentar tener alguna mirada más global, porque así como el medio ambiente, así como, no sé, temas de esa escala, necesitan respuestas y regulaciones globales. Como el tema de los impuestos, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero, hay cosas que ya no se resuelven en cada país. Pero ahí te parece que puede llegar a haber una respuesta articulada por parte o de diferentes países, o de, no sé, bloques regionales, o de instituciones internacionales, porque hasta el momento todo ha parecido bastante desordenado de alguna manera, ¿no? Sí, tremendo, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que... ya quizás ahí sí cabe la idea, no de sorpresa, sino de aceleración. El deterioro de los organismos multilaterales. Es decir, le pasaron por arriba sin que ni siquiera le avisaran. O sea, hay una crisis de gobernanza global. Ya no solo, ¿se acuerdan que hablamos mucho el año pasado de la dificultad de las Naciones Unidas, la cumbre del futuro, todo lo que se intentó, y ni que hablar de la incapacidad del Consejo de Seguridad, entre otras cosas, de evitar las guerras, ¿no? Pero ahora... se trata de cosas que hasta hace poco funcionaban muy bien, la Organización Mundial del Comercio. O sea, ya nadie ni siquiera la puede mencionar, porque debería estar aplicando sanciones. La OMC, que así es la sigla de la Organización Mundial del Comercio, es de las pocas organizaciones que tiene condiciones para sancionar. Una discusión que hay siempre en este tipo de organismos es que no tiene dientes, ¿no? Es decir, que declara, puede denunciar, pero no puede penalizar. Bueno... la OMC tiene condiciones para penalizar, no lo está haciendo porque no puede parar el peso político de las decisiones que se están tomando, particularmente Estados Unidos, que está rompiendo con todas las reglas que el propio Estados Unidos creó junto con varios países del norte, básicamente los del sur, terminamos aceptando esas reglas, que son las del comercio mundial, que por supuesto siempre lo favorecieron mucho. Entonces, esa organización que la veíamos desde el sur muy críticamente... resulta que ahora hasta sería mínimamente necesaria para parar el unilateralismo con que se está comportando. ¿Ustedes vieron los anuncios? Parece una feria donde uno, un remate, uno va gritando números al azar, ¿no? Pasó de primero el 10 de aranceles, el 20, los otros días gritó 50, dijo, porque se enojó con Canadá. Entonces, eso, si ustedes se lo decían a alguien hace 5 años, le va a decir que era una tontería, que era imposible, porque no se podía hacer eso sin tener un efecto de un organismo internacional como este. Entonces, y digo eso por decir, otro concepto increíble que está en discusión es el territorial. O sea, ¿cómo se define, entre otras cosas, el no poder decirle que el Golfo de México se llama Golfo de América, o que quiero Groenlandia como un estado más, o Canadá, o el Canal de Panamá? Esas cosas... hace poco tiempo hubieran sido una, diríamos, esto es un chiste, una cosa de humor. Bueno, hoy no solamente ocurren, sino que no hay mecanismos de los organismos que fueron creados para parar eso, para de alguna manera que tenga un costo. Entonces, para mí es la demostración de que junto con ese cambio de época, con ese deterioro de la potencia de Estados Unidos, hay también una crisis del orden mundial. Y el orden mundial se compone de instituciones. Y esas instituciones que se crearon al final de la Segunda Guerra Mundial ya no funcionan. Y es necesario un repensar que a mí, desde esta lógica, de esta parte del mundo, no me preocupa tanto, porque yo creo, en todo caso, nos tendría que preocupar cómo actuamos para influir en el nuevo orden mundial. Porque el anterior tampoco es que nos favoreciera tanto. Se va terminando esta fiesta del pago. Nos tomamos la penúltima antes de encarar el camino, de seguir nuestro rumbo, soñando quedarnos un poco en ustedes. Es oficio de artista fragmentar siempre el alma, convidando sus ganas de salvar el amor. Encaramos la ruta con renovadas ganas de que nos haya el retorno por otros caminos, trayendo en los pasos la huella del olvido. Perdonable interrupción, pero la balsa llegó a tierra firme. Búsquenla, está en YouTube, es La Huella del Olvido, esta hermosísima canción en letra y música de Diego Domínguez Mila, en este caso y para Cruce de Caminos, interpretada en una versión por toda la banda de Cruce de Caminos y el protagonismo de Mauro Jaime. Uno mira ese plantel de músicos, de artistas locales y dice, wow. Bueno, hablaríamos tres balsas tranquilamente de ese grupo humano, de ese grupo artístico, de en qué condiciones crean y hacen que también desde el arte sea un lugar de resistencia, de no entregarse, de no dejar de decir lo que tenemos que decir de la manera que tenemos que decir. Lo decía Fede Artola en la introducción de La Huella del Olvido, salvar el amor. Y salvar el amor indudablemente es lo que el mundo precisa hoy por hoy. Por eso cuando desde Sin Fronteras, Álvaro Padrón nos traía estas cosas. Yo, un comentario así, ya bajándome de la balsa, pero tiene que ver con el tecnofeudalismo, ¿no? Este poder enorme de quienes manejan nuestros medios de comunicación, que manejan lo que recibimos en el teléfono, que manejan lo que recibimos en la tablet o en la computadora. Eso es muy importante, porque eso tiene una intención política y eso nos tiene que obligar como ciudadanos responsables siglo XXI de gerenciar eso de la mejor manera y no de una manera obsecuente, digamos, no una manera, en este caso, antidemocrática. Estoy pensando que tu ceguera la elegís, que tu cartelito de expreso te lo colgaste hace rato y pasás junto al hermano sin amagarle a los frenos. Hace mucho tiempo te tengo que decir que me hartaste con tu verso de pobreza natural, de las escalas sociales y de no sé cuánto más, que son pobres los que quieren, mirá lo que me contás, y pasás lejos del barro para no salpicar. Perdoná, pero hace mucho te lo tengo que cantar. Ya nos bajamos de la balsa, pero no íbamos a dejar a Federico Artola con este recitado, que es la introducción de la canción Hace Tiempo, canción de letra y música de Cristian Valiente, interpretada por Cucho Ruiz. Pero ahora sí, tenemos que entregar la balsa. Hasta aquí la balsa del día de hoy. Por supuesto, y ojalá se haya notado, ha sido un gusto. Nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos. Chau. Antes de partir, encuentro todo vacío y la gente que ya no quiere ni ver a un costado del camino. Comenta a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...